la Sala Constitucional ordenó en noviembre que los diputados nos abstuviésemos de declarar el abandono del cargo y de declarar la responsabilidad política de Maduro, ellos pretenden ahora, en una nueva sentencia, decir que nosotros hemos incurrido en el delito de desacato que está contemplado en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo, y pretenden decir que hemos incurrido en el delito de conspiración que está establecido en el artículo 132 del Código Penal. Pues ahí sencillamente hay que decir que nosotros lo único que hemos hecho es aferrarnos a la Constitución, es aferrarnos a nuestras competencias constitucionales y que honrar la Constitución y procurar el cambio para el pueblo de Venezuela no es ni desacato ni conspiración. ¿Por qué es tan grave? Porque en primer lugar se libera el camino para ellos pretender imputarnos y enjuiciar rápida y sumariamente a los diputados, para que haya causas penales en contra de los diputados. Pero sigue siendo muy grave porque por primera vez en todos estos meses que tenemos de una Asamblea Nacional liberada, entra en juego la Contraloría General de la República, como pretendiendo que ocurran las sanciones administrativas de inhabilitación política. Es decir, Maduro lo que pretende es que los diputados tengamos miedo porque podemos ir a la cárcel y eventualmente apresar diputados, pero también destruir opciones de liderazgo en Venezuela a través de las inhabilitaciones políticas.